Politics is meant. Politics divide. Politics gonna show people that. Politics tell you that somebody can do something. En libertad muchos predican, solo imitan, y sus palabras son inciertas, están muertas. Sus almas están desiertas, no despiertan, viven un cuento de hadas fabuladas, y con el hígado podrido ya se han ido a lugares escondidos sin latidos. Sus succiones los delatan, te arrebatan. Solo le gusta la pla, pla, pla, pla, pla, pla. Así vamos escondidos y caminando en la ciudad. Si nos quedamos dormidos, nos levantan por detrás. No se pueden ni soñar, no te quieren ver triunfar. Si no estamos bien alertas, no, no, no, no nos vamos a salvar. De esta nación no hay lección. Mueven las fichas oscuras, caras duras. Mientras no hay educación, la traición. Dark sky, anyway, the city will start to burn. The God came down and free. The final verdict begins. La corona, te quieren parar, te van a bajar, te quieren ver fuera de este lugar, te quitan el pan, no te lo dan, te quieren robar todo lo que hay, tienes que gritar, hacerte notar, decir en la cara que vas a llegar, la calle está dura, es una locura, tienes que soltar toda la bravura. ¿Qué tal amigos de Mistura? Los saludo Jorge nuevamente y en esta ocasión iniciamos el programa con estrenos. Iniciamos con el tema de la cueva del oso y el tema es el mar y la muerte. Seguidamente estábamos con Funkenstein y el tema es Song of Fire Babylon. Bien, de esta manera le damos inicio al programa con música de la escena independiente peruana y latinoamericana, pero les vamos dejando las radios que nos retransmiten.

Continuamos con más novedades. Este tema se encuentra dentro de un split también con La Cueva del Oso. Esto es Exploding Sun desde Lima, Perú, y el tema es Masticando Nubes. Vamos hasta Costa Rica, la banda es White Skies y el tema es Plastic Bills. volvemos al Perú, nos vamos hasta Arequipa, la banda es Confustible y el tema es Césped Primaveral. Hasta Chile, la banda es Slow Kiss y el tema es Ballerina. Thank you. vamos al Perú. Esto es Radio Gesta y el tema es Víctima del Miedo. Otra novedad del disco Fragatas de la banda española Zorriquini y el tema es Ñau. Volvemos al Perú. La banda es Super Simio y el tema es Tiempo Presente. Tapo los oídos para estar un rato ausente. Encuentro mi sentido, quiero escuchar mis latidos, poner en blanco mi mente, recordarme a mí misma porque canto diferente. Y es que a veces nos cruzamos con personas en la vida que observan diferente, tienen miedo a la salida, prefieren no remar, quedarse en un solo lugar, y van poco a poco encadenando su estabilidad. Y al final, ¿qué más da? Cada loco con su tema, yo no me hago problema, solo fluyo con mis temas para recordar por siempre de la música corriendo por mis venas. Casi lo he dejado todo, que me he quedado sin más fuerza para flotar, pero al final todo resultó mejor, por algo pasó todo lo que pasó. Debo admitir que algunas veces casi lo he dejado todo, que me he quedado sin más fuerza para flotar, pero al final todo resultó mejor, por algo pasó todo lo que pasó. No quiero dejar escapar ninguna oportunidad para cantar, ninguna oportunidad para gritar, aunque a veces se me olvide que el sonido es lo esencial. ¿Cuántas veces me he dejado caer? ¿Cuántos dijeron que a mi modo no lo lograré? ¿Cuántas veces me he dejado vencer? Pero ahora sé que hay mucha fuerza dentro de mi ser. He aprendido con el tiempo a confiar más en lo que llevo dentro. Me voy despidiendo, pero le volvemos a dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, estamos en Facebook como Programa Mixtura Oficial, estamos en Instagram como Programa Mixtura-Perú, así que es bien fácil ubicarnos. Y les volvemos a dejar las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN,